A toda la audiencia del informativo Farco, muy buenos días. La situación de los trabajadores y trabajadoras de la salud en Mendoza sigue siendo crítica. Mientras los gremios denuncian las condiciones de precariedad en la que se encuentran, el gobierno de Rodolfo Suárez hace oído sordo a los reclamos. Escuchamos a Marcela Mora, delegada de AMPROS, Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud, en Tupungato. Nos encontramos luchando por nuestros derechos frente a un gobierno sordo que toma decisiones sin consultar a quienes están en la primera línea de batalla en esta pandemia. Nos encontramos con muchos colegas totalmente precarizados, sin siquiera contar con una ART que responda por su salud si se enferman durante su trabajo. La promesa de pases a plantas que no se concreta, y colegas que necesariamente para sobrevivir requieren trabajar en múltiples lugares, lo que conlleva la continua exposición de ellos mismos y de quienes los rodean. Por otro lado, los colegas que por su carga horaria mayor o por su antigüedad cobran sueldos más altos, los han visto sensiblemente disminuidos por el impuesto a las ganancias. No se nos permite tomarnos nuestra licencia anual reglamentaria porque somos trabajadores esenciales, pero a la hora de reconocer nuestra labor, no lo parecemos. Como sucede ya con otros sectores de estatales, el gobierno tampoco ha convocado a paritar a los gremios de la salud. Este año, AMPROS no ha podido sentarse en la mesa negociadora. No hemos podido plantear ni este tema ni otros tan importantes como la remuneración de nuestro trabajo. No ha habido ningún aumento salarial en lo que va del 2020. Y en el presupuesto del 2021 se considera un aumento solo del 8%. Informó para Farco, Radio Sin Dueño, desde Tupungato, Mendoza.